Dice que está muy presente. Eso es lo que tú crees, está muy presente. Pues mira. Baneala para un solo lado. Para mí no, ¿dónde está? Pero... ¿Ah? ¿Puedes mantener la... No, la que sigue para adelante. Yo creo que... ¿Cuál es esta? ¿La estás oyendo? Ajá. Ya va, no entiendo lo que me dice. Coño, qué ladilla con estos automatizaciones, qué robot. Ya va, espérate. Entiendo qué estás diciendo, pana. Esta guitarra la quieres más. Sube el volumen a tu Reaper. Sube el volumen a tu Reaper. A tu canal de voz, pues. No te oigo nada y aquí estoy full. Oye, ya. Es que... Visualízate la canción. Ah, que dale que más. Vete esa guitarra, ¿sí? Es posible meterle un compresor y dale más volumen, algo. Más, dale más. Todavía te queda como 10 decibeles más. Oye.